Como hemos estado mencionando a lo largo de las 10 semanas más próximas, hay una reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación con 3 y 1% de uso en las camas generales y con ventilador, pero sobre todo pasamos a una mortalidad mínima en donde hemos tenido días sin defunción alguna por COVID. Esto es muy positivo, se ve en el porcentaje promedio semanal, donde tenemos ya menos de una defunción en promedio, porque ha habido días sin defunciones.